cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como a un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay crío sin cariño, que no hay viejos amargados. Hola, hola, buen día. Nos encontramos otro lunes más en este programa que hemos dado el nombre de Noticias por Marea, transmitiendo desde el litoral central por marea.laradio y por Radio La Fkenche también. Les saludamos a todos quienes están del otro lado, a todos quienes nos vuelven a escuchar en las repeticiones. Recordarles que estamos todos los lunes a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9, ahí trayendo información relevante que para nosotros nos hace harto sentido respecto a todo lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos un programa con dos noticias bien tristes. Por un lado vamos a tener informaciones acerca del desalojo del campamento de Unión Sin Fronteras en Placilla, en Valparaíso, que tuvo lugar el jueves 30 pasado. Ahí Gustavo, el abogado de esta comunidad, nos va a estar contando acerca del caso. Recordemos que eran más de 120 familias quienes fueron desalojadas, 120 familias que implican no solamente los animales humanos, sino también animales no humanos que quedaron también en la calle y abandonados. Y por otro lado vamos a estar conversando con Josefa, prima de Renata. Recordemos que Renata desapareció en el 2023 en Penco, ahí en el Biobío, como en una, y fue encontrada después entre Temuco, ahí como en la carretera, asesinada. Y bueno, tuvo lugar el juicio y ahí Josefa nos va a estar contando un poco de lo que sucedió. También vamos a estar contando la situación en Mendoza. Recordemos que la semana pasada estuvimos conversando con Nora Moyano, persona que participa históricamente en las asambleas por la defensa del agua pura y contra la megaminería en aquel territorio del otro lado de la montaña. Y esta semana se ha agudizado harto esa situación, ya que se aprobó la declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge, así que está en riesgo la calidad y la cantidad de agua en Mendoza. Y a raíz de eso han venido algunas detenciones también por parte del Estado de Cornejo a compañeros de las asambleas. Sí, además recordar que ya va a ser un 8 de noviembre, se va a cumplir un año de la desaparición de Julia Chuñil y su perro Cholito, y también ahí hay convocatorias a una convocatoria masiva principalmente a que se active en todos los territorios, pero en específico una aquí en este territorio, en Barranca, así que vamos a estar compartiendo también un poquito de eso. Sí, basta. También basta de quedarnos en las casas. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Como la importancia de habitar la calle, estar. Así que eso. Sí, que no quede solo en el Instagram, que es re fácil. Pero bueno, para los Instagram también tenemos a Marea La Radio, marea.laradio, ahí para que se comuniquen con nosotros, nos manden información, podemos ahí desde ese medio retransmitir otras cosas, pero también si es que quieren mandarnos algo para que esté sonando durante la continuidad de la radio, o si tienen alguna temática que parezca importante compartir por este medio o por otro de los espacios de la radio, comuníquese nomás con nosotros por marea.laradio en Instagram. Eso, o Radio La Fkenche también ahí. Bueno, y vamos, antes de comenzar, me gustaría compartirles un extracto de una entrevista que se hizo hace un tiempo a Laura González, que es guerrillera salvadoreña, que dice: y aunque la lucha revolucionaria que protagonicé en mis tiempos no consiguió lo que nuestros ideales buscaban, es decir, el poder popular como brújula dentro de las decisiones de un país, es verdad que no me arrepiento de todo lo que hicimos. A estas alturas de mi vida, creo que siempre hay que amar el tiempo de los intentos. Eso se sustenta en las vivencias de la guerra que se guardan en mi memoria de largo plazo. Así que eso, como también abrazar la época de los intentos y no solamente de los logros. Sí, valorar, ¿no? Que igual se intenta, claro, como en esa, ¿no? Hoy te tengo que partamos con una cancioncita, ya la hemos puesto aquí, pero es de un compi que nos manda una cancioncita que le hizo poema musicalizado a Julia Chuñil, para que también ahí partamos con Julia presente aquí en este espacio. Sí, siempre. Hoy y siempre serás flor de fuego, invoco en fusión con los elementos tu recuerdo, tu Nehuen y tu Kimun. Esa tu sagrada historia, la fortaleza de tu existencia, tu habitar ramificador. No se quema el árbol antiguo y sagrado, sagrado y antiguo. No se quema lesñen, maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, ñen maguida, yo y un salvaje. Ahora tu puyi, ñen maguida, será navaja clavada en los caminos de las forestales. No se quema el árbol sagrado y antiguo, no se quema lesñen maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, lesñen maguida, yo y un salvaje. Ahora tu puy, lesñen maguida, será navaja clavada en los caminos de la forestale. Ahí, en memoria de Julia, de Cholito, ahí le mandamos harta nuestra solidaridad, nuestro cariño también a todos quienes se manifiestan por defender la tierra, por defender los territorios en los que habitamos. Así que eso. Ahí el 8 de noviembre, estarse atenti, como en sus territorios, qué convocatorias hay. Recordamos que acá en el litoral central y lo que es el puerto de San Antonio, va a ser el sábado 8 de noviembre, el próximo sábado ya, a las 18 horas en Barranca o en la Plaza de San Antonio. Ahí vamos a buscar el afiche y se los vamos a dar bien la información. Pero es importante llegar, estar, participar, juntarse, convocarse. Están pasando un montón de cosas más. El Grupo Feria está arrasando en este territorio. Ya lo viene haciendo hace años desde el complejo San Alfonso del Mar, que se está cayendo a pedazos, que esperamos que prontamente se derrumbe completo, destruyendo los humedales, destruyendo todos los territorios de esta costa tan hermosa, de este litoral de las Quebradas. Sí, aquí está la información de la convocatoria por Julia, una marcha por Julia Chuñil a un año de su desaparición y asesinato. Nos reunimos este sábado 8 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de la Gobernación en Barrancas. Esto es ahí, bueno, muy Don Salamón y Barranca, la Gobernación. Lleva tu lienzo, cartel, pancarta, propaganda y toda forma de expresión. Hasta que sepamos dónde está Julia Chuñil y su perro Cholito. ¿A qué hora es? 19 horas. Ah, a las 19. Bien tarde. Entonces se puede llegar a la... Y ahí. Cualquier manifestación del momento previa, cualquier acción, como que... Nada, que se nota ahí la presencia también durante toda esta semana. Y como se ha dicho, la convocatoria es por Julia, pero también en memoria y en active por todas las personas que han sido desaparecidas, asesinadas, por defender la tierra, que lamentablemente son un montón, ¿no? Hay registro de varias personas ahí que por defender la tierra el empresariado las asesina. Entonces, por Julia y por todas esas otras personas también. Así es. Así que ahí nos encontramos este sábado, 8 de noviembre, en la calle. Ahora vamos a comentarles esto que les decíamos al principio del programa acerca de Renata. Renata desapareció en mayo del 2023 y estuvo más de 20 días en esa situación de desaparecida hasta que fue encontrada asesinada en la carretera que une las comunas de Penco y Tomé. Estas últimas semanas tuvo lugar el juicio oral al principal sospechoso, acusado y después condenado, Diego Giovanni Anticán Ramírez. Ahí como para recordar el nombre también, siempre tenemos los nombres muy claros de quiénes son nuestras muertas. Pero también es importante saber quiénes son los femicidas, ¿no? Y los asesinos. Diego Giovanni Anticán Ramírez, donde un tribunal compuesto por Marcela Norris Bustos, una mujer, Natalia Espinosa Arriagada y Marek Susan Miguel Bravo, tras unos, creo que fueron varias semanas de juicio oral, condenaron por homicidio simple a esta persona. Y no por femicidio no íntimo, que era lo que estaba buscando la familia de Renata. Así que vamos a escuchar a Josefa, su prima, quien estaba acompañando todo este proceso, quien también pudimos entrevistar hace un tiempo atrás cuando teníamos el programa Libres y Reverdes. Así que vamos a escuchar a la compañera ahora, que nos va a contar bien cómo es esta situación. Hola, mi nombre es Josefa Rodríguez Sáez, soy prima hermana de Renata Rosa Sáez. Bueno, hace 15 días empezaron los juicios orales sobre el caso de mi prima. Yo fui presencialmente a cada uno de ellos, estuve ahí escuchando a los PDI de Brigada de Homicidios, a la médica forense, a la bióloga, a los psicólogos, muchas personas, nosotros como familia igual fuimos testigos, tuvimos que testificar, amigas de Renata también. Fue un largo proceso, tedioso, difícil, duro, triste, angustiante, y el abogado defensor del asesino lo hacía más difícil, más triste aún. No puedo creer que existan personas que defiendan a femicidas, asesinos. Encuentro que ellos también son un peligro para nosotros, la sociedad, sobre todo nosotras, para las mujeres. El caso de mi prima, siempre le hemos querido dar la perspectiva de género, o sea, la mataron por ser mujer, su asesinato fue brutal, 17 apuñaladas en todo su cuerpo, torso, espalda, cuello, para después terminar con su vida con un golpe encefalocraniano y morir y asesinarla. O sea, él no se detuvo en ningún momento, hasta que la vio muerta, paró de agredirla, dejándola ahí en el cerro, pudriéndose. Esto es un crimen de odio contra las mujeres y tiene que estar claro, tiene que ser tipificado como femicidio. ¿Hasta cuándo siguen vulnerando nuestros derechos como mujeres y siguen existiendo casos en impunidad? Este es uno de los casos que no queremos que quede en impunidad. En nuestra familia, en nuestra compañera, a nosotros nos duele tener que estar pidiendo una justicia miserable, que tres magistradas sean mujeres y se hayan burlado de nosotros, de nuestro dolor, yo tuve que abrir sus heridas de Renata, fue vulnerada, fue abusada, tomó decisiones incorrectas en su vida y se juntó con esta persona y él la asesinó. Encuentro de que tener que abrir cada detalle, sobre todo también sobre el comercio sexual que ejercía mi prima, tener que abrir algo que era personal de ella, algo que de alguna manera por ser abusada tomó esas decisiones y que la magistrada no le creyeran a Renata y a nosotros como familia, encuentro que una falta de respeto, la encuentro que no tienen humanidad realmente. Y es súper triste, súper angustiante y doloroso. Nosotros tenemos mucha rabia porque se siguen vulnerando estando muerta todos los derechos de mi prima, y al asesino lo protegen, le dan comidita, está ahí tranquilito, como si nada, así él es como si nada. Él le sacaron un perfil psiquiátrico de ser un psicópata, de ser una persona que no siente, que no tiene remordimiento, de que es frío de ánimo, tiene rasgos disociales, o sea, es un peligro para la sociedad, y quieren darle ¿cuánto? 15 años para que se lo rebajen por buena conducta en 10, y en 10 años salga a matar a otras mujeres. A nosotros mismos como familia estamos peligrando si es un psicópata. La cárcel chilena está comprobado que no mejora los femicidas psicópatas. Está comprobado que ellos vuelven a salir a matar a otras mujeres. Así que nosotras como mujeres, como familia, como colectiva, queremos hacer un llamado a manifestarnos el día jueves 6 de noviembre en tribunales de injusticias, en los tribunales de injusticias a las 6 de la tarde. Lleven su pancarta, lleven su lo que quieran, su expresión de arte, baile, música, todo lo que deseen manifestar, porque igual vamos a hacer un punto de prensa, va a llegar la prensa, vamos a tirar un comunicado ese día y vamos a marchar. Hago un llamado a manifestarse con nosotros por justicia para Renata, porque fue un femicidio y no queremos más femicidio en impunidad. Algo que es súper importante, ¿qué mensaje se les da con esto a los psicópatas que siguen sueltos, los machitos sanos los machitos sanos del patriarcado? O sea, al no tener justicia, al no darle la importancia a la equidad de género a nosotras como mujeres, que nos matan por ser mujer, son crímenes de odio contra nosotras. ¿Qué mensaje se les da con esto, que con femicidio en impunidad, con estos casos que quedan en impunidad, que ellos, y que no existe la justicia? O sea, ellos dicen... Ah, No están ni ahí con matar a una mujer por el placer de sus mentes malas, personas malas y sucias en hacerlo. O sea, ¿qué mensaje se le da a ellos con esto? O sea, pueden hacer y deshacer, siguen haciendo y deshaciendo. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir? ¿Cuántas mujeres han muerto? Siguen aumentando los femicidios y siguen. Y por culpa de magistradas, que estas magistradas, por culpa de este poder judicial nefasto, patriarcal, seguimos nosotros corriendo un peligro horrible en la calle, nosotras como mujeres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que nos sigan matando a todas nosotras? ¿Hasta cuándo, Yuya, va a haber justicia real? Ahí estábamos en comunicación con Josefa, prima de Renata. Contarles que el 11 de noviembre a las 13 horas se lee el fallo y se da la condena como oficial. Y ahí se exige al fiscal Andrés Barahona y a la abogada de Cernamec que apelen esta condena, que se hagan presentes en este caso y que apele para que no quede en impunidad este femicidio, porque es un femicidio, no es un homicidio simple. Ahí Josefa explicaba bien cómo frente a esto se abren un montón de prejuicios misóginos de seguramente estas magistradas, ¿no? Estas juezas, y seguramente la prensa en general, de quienes deberían sí ser defendidas por la justicia y quienes no. Nosotros como comunicadoras que entendemos que el patriarcado es un modelo, es un régimen político y social. Creemos que toda esta, como el tipo de trabajos que Renata podría realizar, que eran de índole sexual, como que no justifican de ningún, pero de ningún modo, este brutal desenlace contra su vida. Renata tenía 20 años. Fue brutalmente asesinada, ahí Josefa lo comentaba, de 17 apuñaladas, abandonada en una carretera, ¿no? No buscada también por la justicia durante esos 20 días que estuvo desaparecida, y que hoy día la persona que la asesinó no va a tener una reparación, ¿no?, para lo que hizo. No nada va a poder devolver a Renata. Ahí le mandamos nuestro abrazo fraterno a quienes siguen manteniendo su nombre, ¿no?, presente en todos estos llamados de justicia. Y también nos preguntamos como qué justicia estamos pidiendo si esto pasa siempre. O sea, como el caso de hoy estamos acá contando el caso de Renata, pero pasa siempre que las condenas hacia los femicidas, hacia los agresores, son paupérrimas, nunca van a estar acordes a lo que nosotros entendemos por justicia. Y también ahí como extender esta pregunta, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Seguir confiando en las instituciones? ¿Seguir exigiéndole a unas juezas que hagan algo que no van a hacer porque ya el sistema está podrido, ya el sistema responde a unas lógicas patriarcales y misóginas, mercantilistas, respecto de las vidas de las mujeres, de las disidencias? Nosotras hoy día hablamos de mujeres como una propuesta política, ¿no? No como algo biologicista, sino como qué implica ser mujer. Porque si Renata hubiera sido la hija de un magistrado, alguien que hubiera sido millonario o fuera poderoso, esto no hubiera sido así, hubiera sido de otro modo. Entonces, como no entendamos la mujer, o nosotros la entendemos así, y ahí abrimos también la invitación para que todos la entendamos como esta categoría de mujer como un ente político que tiene que ver con la clase, con las procedencias, y no como un ente biologicista. Sí, qué importante igual como el que nos cuestionemos qué queremos también con esta situación. O sea, ahí siempre que vemos estos casos caemos en lo mismo, de que el sistema judicial es el que hace que sea mucho peor como la situación, como que agrava la situación para los familiares, para las amistades, para la gente cercana, como que revictimizar, como esto que decía la prima de Renata, como abrir heridas, abrir intimidades que no vienen al caso y que es como para tratar de justificar un poco, pero que tampoco se toman en consideración, como esta indiferencia también que hay desde el Poder Judicial, que claro, es difícil encontrar como una justicia ahí, no, imposible, o sea, como años de cárcel no van a resolver nada. Y además a todo eso se suma de que hay una disparidad súper grande, o sea, como todos los regaloneos para quien es capaz de asesinar con ese nivel de crueldad, pero al contrario, todo el cuestionamiento y toda la violencia de distintas maneras a quienes están pasando su duelo y sufriendo la pérdida de un ser amado. Entonces, claro, se hace complejo desde ahí, bueno, como siempre, como ver qué otras formas tenemos también como de resignificar esto, y creo que también sobre todo como poder evitar que suceda, porque que se vaya un ser querido, no hay forma de recuperar eso, o sea, como no hay nada que te apacigüe ese dolor, y nada, la persona ya no está, así como, y ya ocurrió un hecho que no tiene vuelta atrás. Pero ¿qué hacemos para adelante? ¿Cómo tratamos de evitar un poco esto? Vemos cuántas veces eso, esa crueldad igual de no buscar a las personas desaparecidas, de cuestionar a la familia, de tratar de eso, como de ver como detallitos de tu persona, como de quién eres, para que entre la moral ahí, cuestionar como, ah, pero tal vez no es tanto esto mismo, así como ejercer trabajo sexual, o ser persona como empobrecida, como que todo eso te lo, o el pasado emocional que tuviste, ah, emocionalmente racializada, también. Claro. Entonces, como eso, ese cuestionamiento que hay a todo lo que fuiste, pero no al hecho en concreto. Sí, tiene que ver con estos discursos de odio, estos discursos misóginos, estos discursos patriarcales, ¿no? Fascistas que existen y que van a estar siempre cuando exigimos justicia a un Estado que sus valores están centrados en esto. Nosotros por acá le decimos a Diego Giovanni Antican Ramírez que no va a estar en paz, que todo lo que le queda de vida va a estar perseguido, va a estar señalado. A Ernesto Muñoz, que es su abogado también, que su vida es una miseria, que son unos miserables, ¿no? A Marcela Norris Bustos, a Natalia Espinosa Arriagada y a Mirenzu San Miguel Bravo, que fueron las magistradas que estuvieron a cargo de esta de este juicio, como qué feo ser ellas, ¿no? Qué horrible tener sus vidas, qué horrible habitar sus mierdas de vida. Así que eso, le mandamos un abrazo a la familia de Renata, a Josefa, agradecerles siempre por esta disposición, y recordemos que el jueves 6 a las 6 de la tarde en las fiscalías, en los espacios de injusticia, como bien decía Josefa, se van a concentrar, van a llamar a un punto de prensa. Esto va a ser en Concepción, pero también si se suman otros territorios sería genial poder visibilizarlo. Una canción, Maléfico Conjuro, ahí para todos esos imbéciles, y seguimos aquí en Noticias por Marea. Maléfico conjuro lanzo sobre tu espalda, que se rompan las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas, ladrón de vida, infame homicida, tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos libres, pa' asfixiarte en venganza por el secuestro que es estar en cana. Me tuve que humillar para la visita poder pasar, no es la primera ni será la última. Me tuve que aguantar, no te pude gritar, porque esta jaula es tu palacio, después no me dejáis entrar más. Maléfico conjuro lanzo sobre tu cabeza, porque una de mis certezas es detestar tu pega. Somos maleza presa y una condena que pesa por odiar esta mierda de realidad a la que tú te aferras, porque solo te justifica si eres engranaje base de este avance que aniquila, que no trance, que no se canse, culpable o inocente. Me huele a chantaje, también te enojo con la palabra montaje, porque si se transforma en la única arma de defensa verbal, ¿qué dirás cuando un preso reivindique el atacar? Piensa que el rollo de la inocencia sirve para el cuento judicial, pero en la vida cotidiana es igual a decir paz. La paz de las ricos, la paz de las prisiones, la paz del cementerio, la paz del silencio muerto. Donde vayas 81 tormentas te perseguirán, lo que hicieron tus colegas lo harías tú en cualquier penal. Jamás podría empatizar con un verdugo policial, por ejemplo, me importa una mierda tu situación laboral. Maléfico conjuro lanzo sobre tus ojos, por el cielo que robaste y las risas que vigilaste, con tu mirada que asesina todo vestigio de vida. Enjaulaste a mis amigas, sonreíste con su ruina. Maléfico conjuro lanzo sobre tus hombros, carcelero de ilusiones, de alegría, de pasiones, que se derrumben sobre tu cara facha toda la jaula, y saboreamos la venganza. Volvemos con Noticias por Marea. Ahí estábamos escuchando a nuestra querida Indómita Morfosis con esta proclama, ¿no? Que nos hace tanto sentido. Y Maléfico conjuro también a quienes defienden los intereses de los ricos. El pasado jueves 30 de octubre fecha que quedará en las páginas de la infamia de la historia de Chile, fue desalojado con la intervención de fuerzas de choque de carabineros, blindados y drones, el campamento Unión Sin Fronteras de Placilla, de Peñuelas, Valparaíso. Fueron 120 familias de la clase trabajadora, imposibilitadas por sus bajos ingresos para acceder a la compra de una vivienda, postular a un subsidio o siquiera arrendar un techo, las que fueron lanzadas a la calle. Las más afortunadas permanecerán en un albergue municipal por 72 horas, la gran solución exhibida con orgullo ante la prensa por el militante comunista y delegado presidencial Yanino Riquelme. Coincidentemente, otro 30 de octubre, hace 68 años, en 1957, pobladores del sector del Zanjón de la Aguada, foco de basurales y plagas de ratas, epidemias e incendios, muy de madrugada inician la toma de terrenos de lo que constituirá la emblemática población popular de La Victoria. Los pobladores, cuyos ingresos les impedían acceder por sus propios medios económicos a la vivienda y ante la indiferencia de los gobiernos, encontraron la solución en sus manos. Allí las fuerzas políticas populares estuvieron al lado del pueblo sin techo. Los nombres de las calles nos señalan con claridad este hecho. Carlos Marx, Ramón Aparra, Galo González, quien fue el máximo dirigente del Partido Comunista Chileno de ese entonces, etc. El déficit de viviendas de Chile es hoy similar a lo que solo en un año empresas mineras cupríferas privadas obtienen de ganancia. Sin embargo, la respuesta, incluso de las supuestas izquierdas y de personas que y de los gobiernos, de este gobierno, recordemos que se dice feminista, ambientalista, es la represión a la pobreza, a la organización y a la lucha popular. Y es la desaparición de las personas, el asesinato de las personas que defienden los territorios. Es el encarcelamiento, ¿no? A quienes se levantan por consignas libertarias. Así que ahí atenti también qué defendemos, ¿no? Y de qué somos cómplices. Sí, considerando además que en este territorio ha sido histórico, pero muy histórico, la toma de terrenos como una solución justo para la vivienda, pues como el acceso a la vivienda jamás ha sido para la mayoría de la población, que es la clase trabajadora, que es así la gente que no tiene los recursos, justo como decía ahí, creo que en estos momentos sobre todo, ni para poder arrendar una casa. Entonces como es una solución tan precaria también, porque no sé, siempre que escucho gente que critica las tomas es como, ay, lo quieren todo gratis, mira, tienen un terreno como si nada, y construirse una casa desde la nada en un terreno que no tiene acceso a luz ni agua, que generalmente es un basural, no es sencillo, no es para nada fácil, no es algo que te salga gratis, es algo que te considera mucho esfuerzo de distintas formas, poder tener que construir desde cero, muchas veces sin saber cómo hacerlo, teniendo casi nada de recursos para hacerlo, o sea, en unas casas que son súper precarias, que es muy para solucionar justo un espacio para vivir. Y claro, cuando ya en estos momentos que está la ley antitoma, cuando la gente ya está sentada, cuando ya como que tiene un poco más resuelta la situación, se les está desalojando. Es como un nivel de crueldad y de no ver, pues no importar la necesidad real, sino que sobre eso poner el interés de privados, que es algo que está ocurriendo en muchas, muchas partes, así desde la ley antitoma, desalojos masivos en muchos territorios. ¿Y qué necedad de esos discursos también tan miserables de meritocracia, ¿no? Como el capitalismo tan ondando dentro de sus consignas, como sí, lo queremos todo gratis, no queremos pagar por vivir, no queremos trabajar 80.000 horas toda la semana para poder comer, no queremos hacer una vida de esfuerzo y sacrificio para tener algo, no queremos eso, no queremos, cambiemos, eso es la mierda capitalista que nos hace ser engranaje de este sistema de mierda. Queremos tener tiempo para poder hacer lo que queremos, para poder sentarnos a contemplar, para poder estudiar, para poder entrenar, para poder salir a pasear, para poder compartir con nuestros seres queridos. No queremos trabajar 1.000 horas para pagar un arriendo de mierda a alguien. Entonces, como también esas lógicas, ¿no? Como del esfuerzo y el sacrificio, son lógicas que mercantilizan nuestras vidas y nuestras existencias. Así que no estamos ni ahí con esos discursos que de la gente. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Burgos, quien es el abogado del campamento Unión Sin Frontera, que campamento de más de 120 familias que fue desalojado el pasado 30 de octubre, que ahí mencionábamos recién en este comunicado que nos compartían, que justo se da su desalojo en la fecha de la toma de la Victoria también, de una de las tomas más emblemáticas de Chile y de resistencia también. Así que vamos a escuchar al abogado. Para la Red de Medios Populares, en este momento nos encontramos con Gustavo Burgos, abogado. En este momento nos encontramos en Placilla, las cercanías de donde estuvo ubicado el campamento Unión Sin Fronteras, donde vivían más de 100 familias de trabajadores, en una proporción muy, muy importante, inmigrantes. Tienen una orden de lanzamiento que está ejecutoriada desde mayo de este año. Este fallo, que ordenaba este lanzamiento, preveía al mismo tiempo que se adoptaran lo que el fallo señala en el cumplimiento de tratados internacionales, medidas de mitigación. Que lo que significa esto, fundamentalmente, albergue, un albergue digno para las familias, y medidas para el almacenaje de los bienes, de manera que esto no importe un daño a las estructuras familiares y a la vida comunitaria que había en el lugar, que esto es algo que establece el fallo, pero al mismo tiempo consta en tratados internacionales que ha suscrito el Estado chileno y respecto al cual está obligado. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Luego de haber conversado de la delegación presidencial durante meses con los pobladores, no han hecho absolutamente nada. Hoy día se han presentado ante los medios de comunicación señalando que han adoptado todas las medidas de mitigación. Entonces, no ha ocurrido de ninguna manera. Lo que han dispuesto es un gimnasio, un par de colchonetas, segregados por sexo y sin sus enseres y sin sus mascotas, además. Los pobladores son sometidos a un régimen que se parece más a un campo de concentración que a una medida de albergue. Este es el fundamento de por qué este lanzamiento no se puede ejecutar. La Corte lo desestimó, entiendo, porque ha sido engañada por las autoridades. Se le ha entregado información falsa en el sentido de que efectivamente se habían cumplido todos los presupuestos de notificar y con la aplicación de las medidas de mitigación. Es un capítulo más de una guerra que ha declarado el Estado a los pobladores y que han tomado en sus manos la resolución del problema de vivienda que afecta a más de un millón de familias. Estamos hablando de un problema político, un problema social impostergable y que la única respuesta que se ofrece frente a esto es la criminalización. La criminalización de toda forma de protesta social, de organización social, pero muy especialmente la criminalización de la pobreza, trata como un problema o una anomalía al orden público. Casi todos estos lanzamientos no son el resultado de juicios, sino que de simples recursos de protección. Los pobladores nunca han podido ser oídos ante las cortes y esto es, sin duda alguna, un acto que en conjunto al incumplimiento de las medidas de mitigación permite calificar este lanzamiento como un acto de lesa humanidad. Nosotros nos vamos a desalojar. Nosotros no vamos a desalojar. Hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional. Entonces, cuando se dice, los van a desalojar, bueno, ¿y a dónde se van? El Estado tiene que tener un plan de vivienda transitorias para justamente poder reubicar a estas personas, porque si no, no podemos desalojar a esas personas. Ahí estamos escuchando a Gustavo Burgos. Como me parece importante ahí... dos conceptos que menciona, que es una guerra y una criminalización a la pobreza y a los pobladores, y que este Estado, este gobierno, está incumpliendo. Y al final escuchábamos en este reportaje a Boric en el 2021 en su propuesta ahí, de candidatura, ¿no?, que decía que no iba a desalojar. También dijo que estaba en contra del TPP-11, salió con esas poleras por todos lados. Y después fue en este gobierno donde se aprueba el TPP-11 y se le da paso al IRSA y a todas las empresas extractivistas. Brígido, ¿no? Perder todo. Y otro de los conceptos, bueno, eso, lo de la guerra contra la pobreza y la lucha que mencionaba el abogado respecto a las acciones que toma este gobierno frente a los pobladores y también a estos albergues que son como campos de concentración, ¿no? Y también este gobierno está por aprobar, está a puertas, ¿no?, de aprobar los centros integrales para migrantes, que ya en otros lugares del mundo son probados que son campos de concentración legales, que son campos de concentración institucionales donde se encierran a las personas migrantes para luego ser deportadas o asesinadas. En México, recordemos que hace unos años atrás, en uno de estos albergues, misteriosamente se prendió fuego y murieron más de 120 personas. Que estaban en esa situación de ilegalidad dentro de un territorio donde la población migrante es gigante. Entonces, eso también, estar atenti ahí a dónde nos vamos, qué medidas aceptamos. Recordemos que acá en el territorio hay varias tomas, ¿no? La de San Antonio, ahí cerró en el Centinela, está siempre ahí como en una situación de que si se desaloja o no. Recordemos que al Estado no les importan las personas, o sea, claramente está, entonces a no bajar los brazos, estar en alerta, organizarse, estar ahí atenti a lo que pasa. Sí, recordar que esa toma de San Antonio, el Cerro Centinela, solo no se ha desalojado en estos momentos, como que no está ocurriendo el desalojo solo porque no tienen como esta situación de albergues como resuelta, porque son muchas personas, pero que también consideremos esta misma experiencia que acabamos de comentar de Placilla, como tampoco es que se necesite tanto por un albergue, o sea, como es algo que se puede solucionar pronto. Entonces, como una vez que eso ya se tenga resuelto, el desalojo se puede llevar a cabo en cualquier momento. Entonces, esa amenaza constante, esa intranquilidad, esa angustia como de no saber qué va a ocurrir realmente, que te dan una solución, pero en verdad no quieren darte una solución porque en verdad no les interesa, y yo creo que es mejor, ¿no? Para estos seres, como que estos espacios de toma no existan. Y también está todo el tema del desalojo que hubo hace poco en Punta de Tralca y la parcela 12, que como tú mencionabas al comienzo, aquí en este territorio está el grupo Feria así como avanzando su expansión de proyectos inmobiliarios, ocupando todos los terrenos que estén como un poco más a la deriva, como fue la parcela 12, que ya es como un campo de concentración. Uno pasa por ahí, es como una pandereta gigante, alambres de púa, torre de vigilancia, amenazas a la toma que está al lado, que es la parcela 12, o sea 7, la parcela 7. Y que claro, existe una amenaza latente igual de que un posible desalojo a esa parcela 7, que lleva más de 11 años ya instalada en ese lugar. Entonces, claro, como que hay esto, una amenaza constante, y siento además como está tan presente el tema del desalojo, como que, claro, estos locos, estos empresarios, estos locos que quieren como defender la propiedad privada, se toman de ahí para hacer estas amenazas que te generan un daño emocional. O sea, como estáis ahí pensando que en cualquier momento te pueden sacar de un espacio que construiste, de que no sabes dónde, qué más vas a hacer, cómo solucionar el tema de tu vivienda. Entonces, como, claro, un estrés constante que te lleva a todo esto. No, y que las soluciones son mentiras, son mentirosas. O sea, lo que comentaba recién Gustavo, como esto de los albergues nunca existieron, existió un gimnasio, unos colchones. No existen los subsidios de arriendo. Como sus soluciones no entran en nuestras existencias. Entonces, a seguir organizándose, a seguir resistiendo, a seguir intentándolo, como decía Laura González, después de haber participado dentro de una desde adentro en una revolución en El Salvador, donde no se ganó, pero sin embargo reivindica el intento, esa época de los intentos. Entonces, creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Como reivindicar lo que se puede hacer y abrazar una idea y no soltarla hasta el final. Siento que es lo que nos va a acercar al camino de la libertad, ¿no? Como, y de la resistencia. Sí, el hacer, ¿cierto? El hacer, no quedarse ahí como en la res, como resignada en la resignación. Sí, no caer en sus discursos de mierda, o sea, como a Renata la asesinaron. La asesinaron por ser mujer, por ser pobre. A los pobladores de la toma en Placilla, a los pobladores, los desalojan por ser migrantes, por ser la clase trabajadora, por ser gente que se organiza por un territorio, por una vida digna. El grupo Feria está latente en estos territorios porque obviamente es hermoso este lugar y quieren destruirlo todo. Entonces abrazarse a esa idea de resistencia de no permitir que sigan ingresando. Así que eso, estas fueron noticias por Marea Las Radio, por Radio Lafkenche. ¿Tenemos algo más que se nos haya quedado ahí en el tintero? Recordemos que este sábado 8 se cumple un año de la desaparición de Julia Chuñil y de Cholito, un año de amenazas y hostigamientos a las familias. También ahí ver, averiguar qué va a pasar en cada territorio frente a esto. Está bien, el lunes que viene vamos a tener un programita más con información concreta de este caso, pero el asesino de Julia Chuñil responde a una familia de colonos de hace muchos, muchos años. Entonces, estar atendida ahí porque están pasando hartas cosas en torno a la desaparición de la papá y Julia. Eso, entonces nos vamos a ir como compartiendo algunos audios que ya hemos compartido en otro momento, pero son de las voces de familiares de Julia, de la coordinadora por Julia Chuñil acá en San Antonio, para reiterar la invitación a seguir activándose este 8, pero claro, estar atento porque es un proceso que está ahí muy latente. O sea, hace un mes atrás nos enteramos de audios que se infiltran y donde se nombra que a Julia la quemaron, y eso queda en nada, como en parte de lo legal queda en nada, todo lo contrario, se le sigue culpando a los hijos y nietos de Julia de su desaparición mediáticamente, como en los programas de televisión abierta. Entonces es algo que está muy en proceso, que tal vez nosotros podemos tener un poco la claridad de dónde viene todo. Pero que en verdad masivamente se está mostrando otro discurso. Sí, recordemos que seguimos exigiendo el indulto a Yesenia Zócar, vecina del Yeco, que defendió ella y a su hija del agresor violador, y fue condenada por esta misma justicia que no condena al asesino de Renata. Fue condenada a 8 años de presidio, ya han pasado casi 3, y ahí seguimos exigiendo este indulto. Vamos a escuchar antes el comunicado de la familia de Julia Chuñil y después de eso nos vamos con la musiquita, ¿sí? Mari Mari Compuche Incheta, Lisette Sánchez, nieta de Julia Chuñil Catricura y también parte de la vocería sobre el caso de nuestra papay. En esta oportunidad queremos dar un comunicado público. A un año de la desaparición de mi abuela, la mía Julia Chuñil Catricura, como familia queremos declarar lo siguiente. A un año de su desaparición forzada de nuestra papá y Julia Chuñil, hacemos un llamado amplio y urgente a movilizarnos este 8 de noviembre del 2025. Este es el día que se cumple un año desde que fue vista por última vez. A nuestra papá le hicieron desaparecer por el solo hecho de ser mapuche y cuidar un bosque nativo y sus animales en territorio ancestral de la comuna de Mafil, región de Los Ríos. Ella, como tantas otras mujeres mayores que habitan en el campo, cumplía con un rol histórico: proteger la tierra, el agua y los bosques nativos. Por eso su ausencia no es casual, sino que también es parte de la violencia estructural que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio. Como familia hemos vivido la represión. El pasado 12 de octubre, el día de los pueblos originarios en resistencia, fui reprimida en Santiago mientras yo exigía justicia por mi abuela, sosteniendo pacíficamente un cartel con su rostro y el de Cholito. Fui atacada con bombas lacrimógenas y un carro lanzagua, mientras junto a mi pueblo nación mapuche gritábamos justicia. Es un país que dice democrático hace 35 años y aún se reprime, aún se desaparece, aún se silencia a quienes no son el agrado de los poderes económicos y del Estado. Por eso llamamos a manifestarnos en todos los territorios este 8 de noviembre, para que el nombre de Julia Chuñil resuene en cada rincón de esta tierra. Pedimos que quienes convoquen estén al frente de las marchas, sean nuestros pulamien mapuche, con nuestras tradiciones y ayecahue, para otorgar un mayor nehuen en esta lucha, porque esta lucha es mapuche, nacida desde el dolor y la resistencia del pueblo. También invitamos a las personas mapuche y no mapuche que sientan la injusticia y la necesidad de acompañar, a hacerlo desde el respeto y la empatía. No queremos banderas de partidos ni ningún grupo político. Esta causa no le pertenece a ninguna organización, sino que le pertenece a la familia y al pueblo mapuche y a quienes luchan ante el dolor de la injusticia. También agradecemos profundamente los apoyos que se han mantenido firmes y sinceros. Pedimos dejar atrás las diferencias para unirnos en una sola voz. Che Muley Julia Chuñil Catricura, ¿dónde está Julia Chuñil Catricura? Como familia seguiremos unidos y fuertes frente a la criminalización y las amenazas por parte, porque la verdad siempre sale a la luz. Justicia para Julia Chuñil Catricura. A un año de su desaparición forzada, seguimos exigiendo y que nos digan dónde está. También como nación mapuche lo debemos unir y alzar la voz por Macarena Valdés, Emilia Baú, Nicolás Aquiltremán, Camilo Catrillanca, Matías Catrileo, y también exigir dónde está José Buenante. Una oportunidad este 8 de noviembre de unirlos como comunidad, de alzar la voz desde diferentes territorios y exigir justicia para todos nuestros lamien que han caído ante la mano del Estado y las grandes empresas. Chaltumay. Levantamos la voz por Julia Chuñil. Hola, primero que nada saludar a Radio María, Radio Comunitaria, y agradecer por la invitación a informar. Bueno, desde San Antonio, de la quinta región, levantamos la voz por Julia Chuñil. El Estado y los grandes medios de comunicación nos han hecho responsables. Por eso decimos que los defensores ambientales deben tener un procedimiento especial ante la justicia, que el Tratado de Escazú deje de ser un buen acuerdo de intenciones que en la práctica no se traduzca en la protección de la vida, de quienes defienden la vida. No es posible hacer desaparecer por el solo hecho de cuidar un bosque nativo. Ella, como tantas otras personas mayores que habitan en el campo, cumplía un rol histórico, proteger la tierra, el agua y los bosques. La abogada Karina Riquelme Videros, en un comunicado, denuncia el nulo avance de la investigación y las vulneraciones al debido proceso que han podido observar en esta investigación. En Chile, la verdad que defender la naturaleza te puede costar la vida y Juan Carlos Mostar debe pagar con cárcel. Por eso y por muchos casos más de ambientalistas asesinados, hacemos un llamado amplio y urgente a movilizarnos este 8 de noviembre, día en que se cumple un año desde que fue vista con vida Julia Chuñil. Nuestro encuentro será el 8 de noviembre en Plaza Gobernación a las 19 horas, con marcha hasta la avenida Curicó, donde se encuentra el mural. Y no descansaremos hasta que se haga justicia por Julia Chuñil. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices, lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices, lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche de verdades arriesgadas, de